Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que comento algunas de mis últimas lecturas, tanto si me parecen recomendables como si no, y siempre sin spoilers. Si en el 15º episodio me ocupé de Preludio a la Fundación, que es la primera precuela de la saga de la Fundación de Isaac Asimov, en esta ocasión no voy a hablar de un solo libro, sino de tres: Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Estas tres novelas de ciencia ficción forman el núcleo del ciclo de Trantor, que es el origen de esta saga de siete novelas, de la cual estoy haciendo una relectura o primera lectura, depende de la que me toque en cada momento. Leí también Hacia la Fundación, un libro que se publicó en 1993, pero de este me voy a saltar la reseña. No porque no me gustase en absoluto, todo lo contrario, sino porque sí, porque me voy a saltar la reseña. Después de leer Hacia la Fundación, me metí en la relectura de la trilogía original, escrita entre 1951 y 1953. Y he repetido con una edición de la editorial de bolsillo para Kindle del año 2010, de 904 páginas de extensión y de cuya traducción se ocupó Pilar Giralt. Os confieso que he estado a punto de saltarme también esta reseña, igual que me salté la de Hacia la Fundación. Me apetecía y me apetece mogollón compartir con vosotros y con vosotras mi amor por estas novelas, pero el reto se me hacía un poco grande. Primero por su extensión y segundo porque la verdad es que me inspira un respeto casi reverencial y un poco de miedo a dejarme cosas en el tintero. Pero una vez asumí que seguro que iba a dejarme algo en el tintero, decidí tirar adelante igualmente y darme el gusto. Así que allá voy. Cuando hablé aquí de Preludio a la Fundación, nos ubicamos en el año 12.000 y pico de la Era Galáctica, que vendría a ser algo así como el año 22.000 y muchos de nuestra era. Ahora entramos en la Era de la Fundación y su año 1 se establece en el 12.069 de la Era Galáctica, por si queréis echar cuentas. En el punto de partida de esta trilogía, la humanidad ya ha olvidado por completo sus orígenes y al planeta Tierra es que ni se le nombra. Los seres humanos viven desperdigados en diferentes planetas y bajo el gobierno de un imperio que ya no es lo que era. Este imperio galáctico en horas bajas se ha fragmentado en reinos independientes y se ha desatado un periodo de barbarie que ya predijo Ari Seldon sirviéndose de su psicohistoria, que como recordaréis son esas teorías que mezclan psicología con matemáticas, y según estas teorías la humanidad se iba a ver abocada a 30.000 años de oscuridad. Pero si se lograba seguir el plan Seldon, este periodo podía reducirse a 1.000 años. Para ello, el matemático estableció dos fundaciones. Una primera, encargada de conservar el conocimiento, la ciencia, la tecnología, y una segunda fundación que viene a ser algo así como un ente casi místico del que se sabe poco, que está oculto en el otro extremo de la galaxia y habitado por seres poderosos, una especie de mentalistas que según para quién y en qué momento ya iremos viendo que pueden ser salvadores o monstruos. Ambas fundaciones tienen un objetivo común, que es acelerar el surgimiento de un nuevo imperio que presuntamente salvaría a la galaxia o a la humanidad de este periodo tan largo de barbarie. No es desconocido el hecho de que a Asimov le apasionaba la historia y de hecho tiene una colección de historia universal bastante apañada que yo os recomiendo. Así que tampoco es de extrañar que encontremos muchos paralelismos entre nuestra historia y lo que se cuenta en estas novelas de ciencia ficción. Y ya no solo por el hecho de que esta decadencia del Imperio Galáctico recuerda horrores a lo que ocurrió con el Imperio Romano, sino también en detalles más sutiles como el nombre de algún personaje que puede recordar a personas o personajes históricos, como es el caso del joven general Bel Reeves, que podría estar inspirado en el general bizantino Flavio Belisario. A lo largo de estos tres libros comprobamos que todas las predicciones de Ari Seldon se van cumpliendo, excepto una, algo que no tenía previsto, la aparición de un enigmático personaje que lo cambiará todo. Es un mutante que se llama o se hace llamar el Mulo, algo con lo que el plan Seldon no contaba porque la psicohistoria, recordamos que estudia a grandes masas de población y a lo largo de grandes periodos de tiempo. Así que un solo hombre podría llegar a desbaratar todo el plan. Esta es una lectura apasionante en la que encontraremos también guerras entre mundos e intrigas políticas. Y entre movida y movida, la omnipresente voz de Ari Seldon, que ya ha sido elevado a algo así de como a categoría de deidad. Ya lo consideran como un dios. Y además, mediante un holograma, él se va manifestando. Dejó como unos vídeos grabados antes de morir. Y en estos pequeñas performances que se pasan los vídeos de Ari Seldon, él informa de cada una de las crisis que predijo. Los encargados de gestionar cada una de estas crisis son diferentes hombres que se van alternando en el poder y además Asimov los usa para poner en sus bocas algunas de esas frases y reflexiones más célebres, como esa que todos conocemos de la violencia es el último recurso del incompetente, que leemos pronunciada por el alcalde de Terminus, Salvor Hardin, en el primer libro. Y no es la única, hay muchas más. Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien. En esta trilogía se mezclan la ciencia ficción con las aventuras, algunos toques de novela policíaca y, como no, esas reflexiones filosóficas a las que el autor ya nos tiene acostumbradas. Y también me llama mucho la atención que la principal fuente de energía sea siempre la atómica, la nuclear, en los libros de Isaac Asimov. Algo que creo que está muy relacionado, que es un reflejo claro de la época en la que vivía el autor, así como también lo es el tratamiento que hace de sus personajes. Estos personajes siguen siendo mayoritariamente masculinos, quedando la mujer relegada a un segundo plano e incluso desaparecida por completo, como es el caso de gran parte del primer libro de Fundación. Pero poco a poco vamos viendo cómo los personajes femeninos van apareciendo en la obra y cómo en el resto de libros dejan de estar completamente ninguneados para tomar incluso las riendas de muchas tramas importantes. Ya dicen que rectificar es de sabios, Asimov es un sabio y, como yo dije también en el podcast anterior dedicado al autor, yo soy muy fan de Isaac Asimov. Y en esta trilogía sigue regalándonos momentos geniales, intrigas apasionantes y sigue teniendo ese estilo directo tan suyo, sin florituras, que hace que sea una lectura asequible y bastante adictiva. Y además, bueno, pues como suele hacer, se sirve muchísimo de los diálogos para que el ritmo de sus historias sea rápido, y la verdad es que lo consigue. En el 15 episodio ya os dije también que el autor recomendaba leer los 7 libros en orden cronológico, es decir, tal y como yo lo estoy haciendo ahora. Pero os voy a repetir que no estoy del todo de acuerdo y que yo recomiendo leer primero esta trilogía original. Ahora, lo que ya no sé si recomiendo es hacerlo sin descanso, como lo he hecho, pero bueno, vosotros ya veréis sobre la marcha lo que os pide el cuerpo. Lo que creo que si se lee primero la trilogía original vais a apreciar mejor algunas de las cosas que cuentan las precuelas. Pero bueno, creo que me estoy repitiendo. Mi recomendación es siempre que os dejéis llevar por lo que os apetezca en cada momento y punto. El primer libro de esa trilogía, Fundación, se publicó inicialmente como 5 relatos o novelas cortas entre 1942 y 1951. Tenían otros títulos y posteriormente fueron recopilados para conformar la novela tal y como la conocemos. Para que os hagáis una idea, la primera parte de Fundación, que lleva por título Los psicohistoriadores, fue la última novela corta de estas cinco que os comentaba que Asimov escribió, y lo hizo para usarla como inicio del libro. Las otras, que escribió a partir de 1942, fueron Los enciclopedistas, Los alcaldes, Los comerciantes y Los príncipes comerciantes, que son cada una de las partes en las que está dividida esta primera parte de la trilogía. Los fans de la Fundación estamos de suerte, ¿o no? Todo dependerá de cómo resulte la adaptación a serie de televisión que está preparando Apple. No es la primera vez que se ha intentado llevar esta trilogía al cine o a la tele. De hecho, parecía que HBO iba a tirarlo adelante, pero el guión al final no llegó a ver la luz. En fin, todo quedó en nada. Pero ahora Apple ha ordenado ya una primera temporada de 10 episodios y, bueno, la verdad es que estoy bastante intrigada a ver cómo va a resultar. Se sabe que el proyecto está en manos de David Goyer, que es el guionista de las pelis de Batman, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Y también estaría involucrado el guionista de la peli La Guerra de los Mundos, que se llama Josh Friedman. Y hasta aquí llega este nuevo Librorum. En un futuro cercano me tocaría seguir con las dos novelas que me quedan para completar esta saga y quizá en algún momento grabe uno o dos programas para contaros qué me han parecido. Tanto Los límites de la Fundación como Fundación y Tierra, que son los dos libros que me quedan, las dos secuelas, serán lecturas nuevas para mí, no serán relecturas, y bueno, pues también tengo bastantes ganas de conocer qué me deparan, qué me van a contar. Por ahora os doy las gracias por seguir ahí, le doy las gracias como siempre al señor Birindo y gracias también al buen doctor Isaac Asimov allá donde esté. ¡Feliz lectura! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum, y descubre muchos más podcasts en sons.red.